Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. en punto, hoy martes 22 de agosto de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 34, han transcurrido 234 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 25 grados centígrados, despejado, bonito el día. Sin embargo, bueno, las lluvias no se pueden dejar de lado. Y sí, ya en la zona poniente de la Ciudad de México, una ligera chispa, ¿no? Temas del día de hoy, mire, dos temas que no podemos levantar de la mesa y que le hemos dado seguimiento. Uno es el paso express, recordarán el socavón en la autopista México-Acapulco, ahí a la altura de Cuernavaca, el paso express. Bueno, el día de hoy el secretario de Comunicaciones y Transportes tuvo comparecencia, Gerardo Ruiz Esparza. Vamos a platicar con la licenciada Mariana Gómez del Campo, senadora del Partido Acción Nacional por la Ciudad de México, al respecto, cuál es la opinión de los senadores con respecto a esta comparecencia del día de hoy. También platicaremos con el licenciado Vidal Llerenas Morales, diputado federal por Morena. Y el otro asunto que le hemos ido dando seguimiento es el de licenciado Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, con esto de ¿cómo se le podría llamar? Porque algunos dicen soborno, otros dicen que no es soborno, 10 millones de dólares, Overdrich involucrado, OHL. Bueno, vamos a platicar con Vidal Llerenas Morales para que nos comente cuál es el punto de vista que tienen ellos. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar, como siempre, los martes, día de economía y finanzas, vamos a revisar el informe del INEGI y la Comisión Nacional de Banco de Valores Mexicana sobre el crédito a las empresas en México. ¿Realmente tienen oportunidad de créditos las empresas o es muy difícil accesarlo? En la mayoría de las ocasiones, las empresas que no tienen liquidez tampoco tienen con qué respaldar esos créditos y difícil el acceso. Vamos a tocar esos tres temas, si me lo permite. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, advierte que si la Secretaría de la Función Pública determina inhabilitar a las empresas Aldesa y EPCOR, constructoras del colapsado Paso Express de Cuernavaca, les retirará los contratos que tengan en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reitera que no habrá nuevos impuestos para 2018. Instituto Mexicano del Seguro Social obtiene calificación de 91.7% en transparencia según la primera verificación diagnóstica realizada por el Instituto Nacional de Transparencia. Economía mexicana crece 3% anual durante el segundo trimestre de 2017 según cifras del INEGI. Reportan como desaparecido a Edgar Beltrán Vázquez, presunto jefe de sicarios del abatido líder delincuencial en Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información, de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Mire, vamos por el recorrido en el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Zuru. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, colaboradora de este espacio. Marta, muy buenas tardes. Que hoy el señor presidente hizo reconocimiento a los bomberos mexicanos, ¿no? Así es, Eduardo. Pues como recordarás, el día de ayer el presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó el inicio del ciclo escolar 2017-2018 y hoy no tuvo agenda pública. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, felicitó a los bomberos en su día. Pero lo que llama la atención que en su cuenta de Facebook el jefe del Ejecutivo agregó 100 nuevas fotos en un álbum que abrió para compartir su visita de ayer a la Huasteca Potosina. En la fanpage de Peña Nieto comparte fotografías desde cuando cumplió 2 años de edad, del día de su primera comunión y hasta de su primer automóvil, un Atlantic que le regaló su padre. En esta egoteca también se encuentra el testimonio gráfico de su trayectoria académica, así como sus primeros pasos en el PRI cuando se convirtió en servidor público y su desempeño como legislador y luego como gobernador del Estado de México. Es común que el presidente de la República comparta las fotografías de sus giras de trabajo a través de su cuenta de Facebook, abriendo un álbum para cada una de ellas. No obstante, son pocas las actividades que superan la publicación de más de 100 fotografías. Por eso llamó mi atención que hoy haya compartido un centenar de imágenes, Eduardo. Este es el comentario. Bueno, pues no lo hace su área de comunicación social, lo tiene que hacer él. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico, también colaborador de este espacio. El día de hoy tuvo comparecencia el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Tú tienes los detalles, Francisco. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el secretario de Comunicaciones y Transportes pues le dijo a legisladores que en ningún momento se pronunció sobre posibles responsables del socavón ahí en el Paso Express de Cuernavaca, y esto porque hasta que contó con dictámenes que así lo indicaron, pues esto podría ser un pronunciamiento, pero definitivamente él dice que no está buscando culpables. Ruiz Esparza compareció ante la tercera comisión de la permanente, y bueno, pues él dijo claramente que tanto el dictamen de peritos independientes como las instancias externas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que han emitido opinión sobre el tema del socavón, sí han señalado posibles responsables de diferentes actores. Esto, pues, en la conferencia que duró horas, quiero comentarte que prácticamente, pues, la mayoría de la oposición le pidió su renuncia, y él prácticamente, pues, evadió siempre esta situación, porque él decía que, pues, no era responsable de dejar en este momento el barco, Eduardo. Y finalmente, pues, lo que él está diciendo en respuesta a los errores, pues es que prácticamente esta responsabilidad que él tiene, pues tiene que asumirla y responder por ella, y que está en espera a que la Secretaría de la Función Pública deslinde responsabilidades de acuerdo a esa a este caso tan penoso donde fallecieron 2 personas, y bueno, pues todavía no se acaba de determinar quién va a responder por ello, Eduardo. Pues sí, y además dice el secretario de Comunicaciones y Transportes que no es momento de bajarse del barco, más cuando está a medias aguas. Eso quiere decir que de manera indirecta está reconociendo que hay una crisis ahí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Seguimos pendientes, Eduardo. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo, reportera de Radio Fórmula. Nos dice que los diputados reconocen que no hicieron su chamba, ¿no? No pudieron concretar las modificaciones para reducir el gasto, pues, que lacerante se podría decir, de 6.7 mil millones de pesos para los partidos. Sara Pablo, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, diputados. Se culpan unos a otros por no haber concretado estos acuerdos para aprobar modificaciones con el fin de reducir el financiamiento a los partidos políticos. En su cuenta de Twitter, el coordinador de los priistas, César Camacho, acusó a Guadalupe Acosta Naranjo y al PRD de ser los responsables de que no se haya aprobado la reducción del financiamiento. Dijo que Acosta preside la comisión encargada de dictaminar, que es la de puntos constitucionales, sin embargo, le faltó empeño y no logró conciliar los distintos puntos de vista de los partidos. Esto fue lo que señaló. Ellos son los el PRD tiene justamente la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales. Habrá que preguntarle a Costa Naranjo qué pasó, por qué no hubo capacidad para conciliar los puntos de vista de los partidos que integran la comisión que él preside, y a Basabe y a Chucho Zambrano también. Este es un planteamiento que el PRI ha impulsado, ahora mismo lo reiteramos en la Asamblea Nacional, sin que haya sido de los que llamaron la atención y estar en los encabezados de los medios, pero lo reiteramos, insisto, el diputado Edgar Romo,

y accesibles para todos. México tiene que avanzar con firmeza. Contigo, en el PRI, a paso firme por México. PRI. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Breves estatales. La detención de integrantes de la delincuencia organizada en diversas partes de Puebla refleja que la ciudad no será refugio de quienes busquen afectar la paz social, consideró su presidente municipal Luis Bank Cerrato. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que la entidad que gobierna ha cambiado en estos casi 9 meses de gobierno, pero a la prensa le cuesta trabajo reconocerlo. En las últimas 72 horas, 8 personas fueron ejecutadas en Oaxaca, entre ellas 2 mujeres, un policía municipal y un biólogo, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública continúa con sus reuniones estratégicas para combatir los índices delictivos. Durante aproximadamente 3 horas, ayer se registró a nivel nacional una falla en el servicio de Internet Infinitum que ofrece la empresa Teléfonos de México y que comenzó a las 5 de la tarde. El servicio se restableció hasta las 8 de la noche, causando la molestia de los usuarios a nivel nacional. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Vamos al recorrido por los estados de la República. Iniciamos con Oaxaca, el sur de la República Mexicana. Nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos tiene los detalles. Se promulgó el Plan Estatal de Desarrollo en Oaxaca. Gisela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Efectivamente, bueno, pues el sector social, político, económico se dio cita este día en Palacio de Gobierno, donde el gobernador Alejandro Murat dio a conocer pues los detalles de las estrategias que va a poner en marcha durante los próximos 6 años de su administración, a fin de que pueda tener el país, en el caso de Oaxaca, que aporte lo suficiente, que vaya con las estrategias que permitan que también dé un desarrollo estatal que impulse también el desarrollo nacional. Y en ese sentido, bueno, pues fue muy enfático al señalar que los servidores públicos pues estarán no solamente comprometidos con el avance económico de Oaxaca, sino también con la transparencia y la rendición de cuentas. Eduardo, tú sabes que es uno de los temas que más exige la ciudadanía y que, bueno, pues él no es ajeno a esta petición, así que estará dándole cuentas a la ciudadanía de lo que ocurre con su administración y sobre todo a nivel de los funcionarios públicos. Sería a grandes rasgos, porque fueron prácticamente 3 horas de lo que exhibió como su plan estratégico para los próximos 6 años, pero en resumen, transparencia, combate a la corrupción y sobre todo pues fijar metas sobre el desarrollo social de Oaxaca. Es mi reporte, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Muy completa tu información, como siempre. Muy buena la información y sobre todo los comentarios. Vámonos al estado de Veracruz. En el estado de Veracruz está nuestro compañero Sergio Lara. Los partidos locales, PRI, PAN y PRD, se recriminaron entre ellos, ¿no?, que la Secretaría de Desarrollo Social pues no haya autorizado el uso de recursos para fondos de infraestructura. Sergio Lara, tú tienes los detalles. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. Diputados locales del PRI, PAN y PRD recriminaron que la Secretaría de Desarrollo Social critique la autorización para usar recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del presente ejercicio para pagar obra pública del año pasado, cuando fueron omisos ante la retención y desvío de fondos en el 2016. En la entrevista, el diputado local, Carlos Morales, minimizó el escrito que remitió el titular de la SEDESOL Federal al señalar que cualquier recomendación y observación la debe realizar la Auditoría Superior de la Federación, encargada de revisar el manejo de los recursos públicos y no una dependencia ejecutora. Fue un tema que en su momento en las diferentes fracciones fue respaldado, es decir, fue respaldado tanto por el Partido Acción Nacional, por Morena, por Juntos por Veracruz, por el PRI. Fue un tema que ellos conciliaron dentro de la Junta de Coordinación Política. ¿Por qué? Porque los recursos y las afectaciones financieras a los municipios no lo podía en este momento el gobierno del estado poder solucionar. Por ello se buscó con consulta tanto con el ORFIS, con la Secretaría de Finanzas y con la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado un mecanismo que permitiera precisamente darle la viabilidad financiera a los municipios por dos temas. Uno, que tenía que finiquitarse el tema de las obras ante la ciudadanía, porque había muchas obras que se encontraban inconclusas y pues obviamente eso generó un malestar. El presidente de la Comisión de Hacienda Municipal en el Congreso del Estado de Veracruz, Carlos Morales, recordó que la autorización la respaldó la mayoría de los legisladores en la búsqueda de una solución ante la retención de fondos desde Cefiplan y la necesidad de pagar y concluir obras. Dijo que en su momento se intentó dar viabilidad financiera a los municipios, ya que más del 75% de los ayuntamientos necesitaban hacer uso de esta herramienta para que permitiera generar las condiciones de estabilidad, tanto sociales como financieras, para atender las demandas sociales. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Vámonos con breves delegacionales. Breves delegacionales. El Gabinete de Seguridad Pública en Cuauhtémoc y el gobierno capitalino establecieron coordinación para atender la problemática que generan los establecimientos mercantiles nocturnos. Durante la reunión semanal del Gabinete de Seguridad Pública, se informó que el acuerdo tiene el objetivo de evitar actos violentos como los sucedidos en días pasados en un bar del centro histórico. De esta forma, la delegación Cuauhtémoc proporcionará una relación de establecimientos para su intervención y verificación, de manera particular los denominados after hours. Con el objetivo de disminuir los índices delictivos en la delegación Benito Juárez, el gobierno delegacional puso en marcha jornadas vecinales denominadas P3, Participación, Prevención y Protección, en las 56 colonias que la integran, para dotar a la población de información y herramientas en caso de ser víctimas de algún delito. Cristian Bonrich, titular de la demarcación, explicó que en dichas jornadas se imparten pláticas de prevención del delito, se atienden gestiones en materia de servicios urbanos y se invita a los vecinos a que soliciten alarmas de manera gratuita para que sean instaladas en sus domicilios. Con una inversión de más de 2 millones de pesos, fue rehabilitado el Museo Arqueológico de Xochimilco, por lo que luego de 11 meses de trabajo podrá ser visitado de nuevo de martes a jueves en los horarios habituales, informaron las autoridades de la demarcación. En un comunicado, la delegación Xochimilco explicó que los trabajos incluyeron el mantenimiento mayor al edificio histórico del recinto, así como la apertura de la galería exterior, y se hicieron bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Y el tema de los dineros, la economía y finanzas, ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, y analista de Economía y Finanzas del periódico El Punto Crítico. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Como siempre, un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Preocupados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con este tema del crédito a las empresas? Hay un informe del INEGI y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al respecto. ¿Qué nos puedes decir tú? Mira, pues que es muy contrastante, porque esta encuesta, que evidentemente tiene una aplicación científica por parte de INEGI, con información de la Comisión Nacional Bancaria y que además fue aplicada en campo, me parece que le falta o tiene un sesgo, no por criticar la encuesta, no, sino por las respuestas de los encuestados. Es un hecho que el financiamiento hoy en día que prevalece para las empresas pequeñas, medianas y grandotas es el crédito de proveedores. ¿Qué es ese crédito de proveedores? Pues es cuando estos proveedores le venden a alguna otra empresa una materia prima, un bien intermedio o un bien final, y no reciben el pago inmediatamente por esa venta. Reciben una promesa de pago para los 15, 30, 60 o 90 días posteriores. Y entonces, ese financiamiento a las empresas que compran a sus proveedores es barato. Es barato porque con esa promesa de pago es que no les pagan una tasa de interés, por lo menos por el tiempo que tarden en pagar. Entonces, es un financiamiento barato. Y además, las empresas proveedoras que dan este crédito a sus clientes, a su vez, hoy utilizan otros esquemas de financiamiento, como es el factoraje financiero. Y para eso ya hay empresas especializadas. Entonces, cuando yo veo la encuesta y dice ahí que las empresas que no le quieren, que no le piden crédito a los bancos es porque o no lo necesitan o no lo quieren, es una de ellas es por esa razón. No lo necesitan porque han encontrado otros esquemas de financiamiento, afortunadamente, debido a la reforma financiera. Entonces los bancos tendrán que hacer un mayor esfuerzo por buscar clientela e incluso bajar sus tasas de interés. Otra razón puede ser, y aquí sí no puede ser como una hipótesis, sino realmente como una tesis, y es que las empresas tienen suficiente dinero resultado de sus ganancias como para financiar con esas utilidades sus ciclos de gastos de operación, es decir, que al no requerir de crédito y utilizando sus propios recursos por los cuales pagan una tasa de interés cero, pues obviamente evitan la carga financiera de los préstamos bancarios. También lo que refleja esta encuesta es de que los bancos hoy tienen menor personal técnico para evaluar proyectos. Esa es una verdad contundente. Se dice que los bancos, pues sí, tienen mucha liquidez, tienen mucha lana, pero Eduardo, quiero decirte que los bancos hoy, el 65% de su personal sí es personal de outsourcing. Claro. No es personal técnico que esté dictaminando proyectos. Uh-huh. Los bancos se han dedicado más a hacer evaluaciones paramétricas que a hacer trajes a la medida. Entonces, por esas razones que hay empresas con diferente dinámica de ciclo de negocios y pues no piden a la banca. Pues así lo que pareciera es que vivimos en un mundo de fantasía, de acuerdo a esos reportes del INEGI y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Porque realmente las empresas están en una situación crítica y falta de dinero. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, por tus comentarios. Vamos al contrario, como siempre, muy buenas tardes. Y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Aprovecha el plátano Chiapas a $6.90 el kilo y el delicioso mango paraíso a solo $7.90 el kilo. Frescura y sabor en Soriana Hiper y Super. Solo 22 de agosto, precio válido con tarjeta recompensa. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. En el Instituto Federal de Defensoría Pública te brindamos el servicio de defensa penal federal. Es tu derecho por ley. Solicítalo personalmente o mediante un familiar o conocido en las delegaciones estatales del Instituto, órganos jurisdiccionales o en el Ministerio Público Federal. Es totalmente gratuito. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Javier Batis y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. Me llamo Mariana Rivera. Yo llegué a cancerología porque hace más o menos año y medio me diagnosticaron un tumor maligno. En otro hospital me habían dicho, si es cáncer, te quitamos la mama completamente. ¿Qué? O sea... Con la construcción y equipamiento de punta de la nueva torre de hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología, atendemos con calidad a miles de pacientes más. Infórmate en www.gob.mx/salud. Afortunadamente, ahorita ya estoy bien. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Detrás de nuestra meta hay una meta aún más importante, una que reconoce el derecho a vivir sin barreras, a sentirse uno más en la sociedad. Esa gran meta es la inclusión y todos estamos invitados a ser parte de ella, porque la inclusión nos rehabilita como sociedad. Cuando nos ponemos de pie, nuestra sociedad crece en inclusión y nos rehabilitamos todos. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México te pone. pie. Me llamo Marcela Ortega Pérez. Esto empezó en diciembre del año pasado. Se me había perforado un intestino. Gracias a la construcción y equipamiento del nuevo Hospital General de Tulancingo, los hidalguenses cuentan con más especialistas, más tecnología y mejores instalaciones. Con obras como esta, estamos construyendo un país más saludable. Conoce más en www.gov.mx/salud. La verdad, tenemos muy buen hospital. A los doctores les doy un 10. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Tenemos en la línea al ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, de siempre, saludándote a ti y al auditorio. Oye, ¿qué te pareció la comparecencia de Gerardo Ruiz Esparza? Eduardo, pues fue una comparecencia muy troncada, muy polémica. Estuvieron más de 4 horas allí en la sede del Senado de la República. El PRD le reclamó, el vicecoordinador del PRD le reclamó que no tenía palabra al secretario de Comunicaciones y Transportes. Por su lado, Morena y el PT pidieron la renuncia del secretario. Y por otro lado, el Partido Acción Nacional le sacó a relucir el tema de las famosas mochilas que el secretario mandó a la casa de los familiares de las personas que fallecieron en el socavón del Paso Express, Eduardo. No salió bien librado, sin lugar pero, a dudas. Pero decía el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que no les pagaron ninguna cantidad a los familiares de los fallecidos, ni tampoco se les ha dado una indemnización, que tiene que esperarse a que haya esa investigación y resultados, ¿no? Mira, Eduardo, el tema pasa por dos aristas. La arista política, en la cual, bueno, pues ya los partidos políticos desde el inicio de este conflicto han pedido su renuncia, no la han querido conceder el gobierno de la República, y por el otro lado, la forma en que se está manejando la investigación, Eduardo. El secretario prácticamente le echó la culpa al gobierno estatal y al municipal de que ellos no informaron en tiempo y forma de lo que estaba pasando, que si lo hubieran hecho se hubiera evitado la tragedia. ¿Cuándo? En medios de comunicación, desde el principio del conflicto, se exhibieron documentos de los pobladores dirigidos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde daban cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, la actitud del secretario de tratar de administrar el conflicto, diciendo que va a esperar los resultados de la investigación y echando las culpas al gobierno estatal y municipal, lo único que demuestran, Eduardo, es que están tratando de tapar lo que ya es público. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes sí tuvo conocimiento de lo que pasó y no actuó en consecuencia. Y ahí hay delitos graves. Juan Carlos, sin lugar a dudas, el manejo sigue siendo político, porque en la parte técnica y de responsabilidades simplemente no han avanzado, ¿no? Están empantanados, Eduardo. El secretario habla de varios dictámenes que se han hecho y está culpando a la empresa, por ejemplo, de las filtraciones, que la empresa no actuó en consecuencia cuando se empezaron a dar las filtraciones. Es un debate que tratan de empantanar el problema, y la realidad, Eduardo, el manejo, sí, como tú dices, es político, pero con un lenguaje técnico que lo único que pretende es alargar esta situación, no dar una solución de fondo, y para muestra un botón. Al día de hoy, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha dicho cómo van a indemnizar a los deudos de las personas que ahí fallecieron. Nada más para empezar, Eduardo. Bueno, sin lugar a dudas, esto va a llevar todavía más tiempo, ¿no? Y a lo mejor hasta que termine el sexenio, y es cuando se van a empezar a hacer persecuciones y a deslindar responsabilidades, porque lo que hemos visto en todo este sexenio, simplemente se tapan, se cubren, y la cloaca sigue apestando, ¿no? Sexenio se ha caracterizado, Eduardo, por administrar los conflictos de esa manera. Darles largas, para que las personas se aburran, para que la opinión pública ya no hable del tema, y los culpables siguen libres, Eduardo. Ese ha sido el tenor de este gobierno. Siguen apostando al olvido. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por tus comentarios. Un gusto saludarte, Eduardo. Gracias. Bueno, así es como se van presentando las cosas, y mire, dicen que el hacer nada también es hacer algo, ¿no? ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues nada. Simple y sencillamente. Otro tema, vamos a cambiarle del tema. El petróleo, Pemex, el gas es, ha venido bajando la producción de petróleos mexicanos en cuanto a los energéticos. ¿De qué tamaño la cosa? Vamos a consultar con Ramsés Pech Razo, máster en los temas de energía y petróleo a nivel internacional, también consultor del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo desde Washington. Coméntanos, estás en Washington, por cierto, ¿no? Sí, estamos aquí en unas reuniones que me invitaron para ver la parte energética. ¿Qué ha pasado? ¿Qué recoges en cuanto al sentir ahí en Estados Unidos y en México con respecto a la producción, sobre todo en gas? Mira, lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, están viéndolo ahí, es una gran oportunidad de poder colocar una mayor cantidad de gas ante la caída que tiene México de la producción en los últimos 15 años de gas natural. Por eso ves que están acelerando mucho las construcciones de los ductos que van de Estados Unidos hacia México y los que están yendo de Canadá hacia Estados Unidos. ¿Esto va a representar mayor dependencia de México hacia Estados Unidos con esto también del Tratado de Libre Comercio? Sí, porque acuérdate que el gas natural, casi más del 70% está utilizando la CFE para generar electricidad, y eso nos va a llevar a que si no tenemos nuestro propio gas natural, vamos a seguir dependiendo de países como en Estados Unidos. Por eso te comentábamos la semana pasada, el déficit energético lo tenemos nosotros, y revisando las agendas que hubo la semana pasada, este fin de semana y que empezó el jueves, no veo la parte energética, solo vi lo de la parte de las empresas productivas del Estado. El retraso que tenemos como país en el ámbito energético, sobre todo tecnología, infraestructura, nos ha llevado a esta posición. ¿En qué momento tú estimas que si hay las inversiones que se propician a partir de esta reforma energética que se dio en México, pudiéramos como país tener autonomía y dejar de depender de Estados Unidos? Bueno, lo primero que tendríamos que realizar es revisar, ahorita que vamos a tener lo de la revisión del presupuesto, creo que muchos estuvieron enterados por ahí, a Pemex le van a reconocer una mayor cantidad de costos por parte de la Secretaría de Crédito Público. Es una propuesta que metieron al Fondo Mexicano del Petróleo y el fondo ya dio su recomendación que se instruya a meterlo en el presupuesto del año 2018. Con eso, ¿qué te comento? Que Pemex tiene una gran oportunidad y las empresas que tienen asignadas áreas de las rondas que están ahorita, que se han licitado y están por licitar, en donde puedan revisar cómo se pagan los derechos a los pozos de gas natural seco, porque eso es importante, porque en 6 meses no debería de cobrárseles impuestos ni ningún derecho hasta que no recuperen la inversión para que se vuelva rentable un proyecto de gas natural. Ramsés Pech, hay un dicho que reza que mientras el zacate crece, el caballo muere. ¿Crees que con estas condiciones de flaqueza en cuanto a la infraestructura petrolera mexicana, llegaremos como país a tener los tiempos suficientes como para consolidar y que el caballo no muera? Sí, sí tenemos el tiempo, y creo que lo importante de todo esto es, primero, que hay que, a partir del 18, hay que aligerar la inversión extranjera, sobre todo que el capital no lo ponga el gobierno. Y lo segundo es que tiene que haber una reconversión de cómo estamos explotando los yacimientos en México. No puede ser posible que en la cuenca de Burgos, que alcanzó casi más de 2 millones de pies cúbicos diarios, y hoy en día pueda estar por debajo de 1 millón. Y las cuencas del sureste, donde tenemos los problemas hoy en día de la parte de desempleo de la industria de hidrocarburos, creo que una buena zona que podría ayudar es la reincorporación y la explotación de gas natural bajo otras condiciones, y en esto lo único que tendría que arriesgar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que habría menos presupuesto por parte de los ingresos y los derechos que conllevan de las asignaciones y de los contratos vigentes. Ramsés, pareciera que la ruta trazada no va en el camino correcto, ¿no? Porque al final de cuentas se sigue extrayendo el gas, el petróleo, y se le da a otras naciones para que nos lo regresen ya como productos terminados. ¿Se contempla por parte de Pemex o en la política energética mexicana la construcción de grandes refinerías para que dejemos de depender de otros países? De la parte de Pemex no creo que ya se pueda realizar eso, porque como es un presupuesto de la nación, lo que sí creo es que puede venir de empresas privadas que estén interesadas, y lo único que hay que determinar es que tengamos la materia prima suficiente para poder las refinerías poder empezar a trabajar. Creo que la de Salina Cruz todavía no está trabajando, nomás tenemos 5 por lo pronto, Y si pueden ver ahí en la Secretaría de Energía, en el reporte que sacan de petrolíferos cada mes, ahí podemos ver cómo ha caído la eficiencia de las refinerías en conforme a su capacidad. Y estamos importando mayor cantidad de combustible nosotros. Entonces tenemos dos disyuntivas, el gas natural y los combustibles. Bueno, pues va, ay, nos queda claro que no queda más que cambiar de caballo, ¿no? Porque así como están las cosas, se nos va a morir. Yo creo que tendríamos que no cambiar del caballo, sino cambiarnos un poco la perspectiva, cómo llevamos el caballo en el cuarto de milla, porque apenas estamos empezando a arrancar, y yo creo que ahorita lo que hay que hacer es que el jinete no presione tanto al caballo, sino que lo facilite y le dé la gestión para que continúe el caballo durante todo el recorrido que tenga que hacer ahorita en esta gran carrera energética que estamos emprendiendo en el mundo. Sí, pero con un caballo famélico como el que tenemos y no se le da de comer de manera adecuada, es decir, se le restringe en la parte de las finanzas, no se permite la inversión directa en Pemex y la producción de productos terminados, es decir, refinerías, impulsar con políticas públicas para que los inversionistas vengan y generen tecnología, generen investigación, generen estas plantas que pudieran producir los productos terminados para la venta. Bueno, pues vamos a seguir en la misma hoy y siempre. Te agradezco muchísimo, Ramsés Pech Razo, el que nos haga sus comentarios siempre oportunos y bien fundamentados. Gracias, que tenga bonita tarde y saludos desde Washington. Desde Washington, Ramsés Pech Razo, máster en Administración de Empresas, Economía, también conocedor de este tema de energía a nivel mundial. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a ir a un corte y déjeme comentarle las redes sociales. En Facebook puede usted encontrarnos como El Punto Crítico, en el portal del Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Mi Twitter, arroba Ramos Fuster con TH, me puede hacer comentarios, con mucho gusto los tomamos en cuenta, los asumo como propios, los investigamos y los damos a conocer a través de este espacio. Vamos a un corte y regresamos. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina, Caminito que el tiempo borra, La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Rincones de México, lugares para conocer, disfrutar y apreciar. Yécora. Un lugar rodeado de montañas, es una ciudad de Sonora localizada al oriente del estado en la región de la sierra. Rodeado de bellos paisajes típicamente alpinos con encinos, pinos, cipreses y tascates, en Yécora se asentó el pueblo Pima, del que aún se pueden apreciar sus tradiciones. La zona de los pilares alberga 40 cuevas de hasta 5 kilómetros de longitud que pertenecen a la comunidad Pima, donde aún viven algunas familias. Es un lugar considerado sagrado y se han encontrado objetos de gran valor histórico como metates, ollas y entierros de épocas muy antiguas. La parroquia de San Francisco, construida en 1676 por manos pimas, con su torre de reloj e incrustaciones de piedra, sus jardines y su terraza, se distingue como monumento de este pueblo. El Campanero, a 15 kilómetros al oeste de Yécora, es una reserva ecológica donde se puede apreciar la combinación de bosques de coníferas y pináceas y permite al visitante apreciar la diversidad de paisajes, al poder pasar del bosque de pinos al bosque tropical. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 p.m. Mire, ya tenemos en la línea el licenciado Vidal Llerena Morales. Él es diputado federal por Morena, representando la Ciudad de México. Es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante del Comité de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y también integrante de la Comisión de Vigilancia de Gasto y Deuda Pública de los Estados. Diputado Vidal Llerenas, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, sus órdenes. Preocupados por esto del caso Odebrecht, el licenciado Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, es señalado por malos manejos y recibir dineros. ¿Cómo lo han interpretado ustedes y cómo ven que va evolucionando esto? Porque pareciera que la opacidad se mantiene sobre todo, ¿no? Pues la opacidad además es una opacidad promovida por el Instituto de Transparencia, porque ha acompañado las reservas de información que han hecho distintas autoridades, cuando el artículo 115 de la Ley de Transparencia establece que en casos de corrupción pues no se puede aducir la reserva de información. Entonces, pues es todos esos aparatos que hemos construido en México de el Sistema Nacional Anticorrupción, el IFAI, etcétera, pues no están sirviendo para transportar la información en un caso tan delicado como este. En otros países que no han construido esto tan caro y complicado, como Perú, como Brasil, como Colombia, como Argentina, pues se conoce todo, hay personas en la cárcel, hay dinero devuelto, hay contratos suspendidos. Y aquí, pues no, hay un procurador general de la República, pues que era el abogado de la campaña de Peña Nieto, donde presuntamente se entregaron esos recursos. Así simplemente no se van a poder sacar a luz plenamente las cosas porque se percibe opacidad. ¿Delito de cohecho o soborno? ¿Cómo lo aprecian? Bueno, eso ya es algo más, digamos, más técnico, ¿no? Donde habría que ver qué realmente se puede acreditar. Aquí lo importante es que hay testigos jurados, hay un modus operandi. Este tipo de operaciones se comprobaron que se hicieron en otras partes del mundo. Existen elementos, de acuerdo a las auditorías de la Autoridad Superior de la Federación, de que también pasó algo parecido que había en otros lados, que era poder tener un contrato y después ir creciendo el monto de esos contratos. Hay cuentas que se mencionan, esas cuentas existen. Si uno revisa los papers de Panamá, pues existen esas cuentas. Hay muchos elementos y lo que no hay es una investigación de la Procuraduría en ese sentido, ni de otras instancias, y el Sistema Nacional de Corrupción no se ha pronunciado sobre el tema. La Auditoría Fiscal de la Federación, dependiente del Congreso de la Unión, tendría la obligación, ¿no? Dicen que el que acusa tiene la obligación de probar. ¿Ustedes desde la Cámara de Diputados con qué elementos piensan actuar? Bueno, con los elementos que hay, la auditoría ha hecho revisiones de algunos contratos donde sí hay irregularidades, pero bueno, lo principal viene de estas acusaciones o de hecho personas que aceptan su culpabilidad de manera jugada ante juzgados, ¿no? Que lo han aceptado en distintos países del mundo en donde hay una manera de operación parecida, y donde pues es muy probable que haya estado, porque además por los contratos se dieron. Sí les dieron más contratos a Odebrecht, les extendieron los contratos que tenían. Prácticamente todas las refinerías mexicanas tuvieron algún contrato de ampliación o de mantenimiento de Odebrecht. Uh-huh. Es decir, pues es probable que sin la corrupción de Odebrecht, fomentada por el gobierno federal, pues ellos estuvieran refinando más petróleo. Haya permeado por todos lados. Licenciado Vidal Llerenas Morales, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada para comentar al respecto y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar más sobre el tema. Ok, Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Es el diputado Vidal Llerenas Morales, él es diputado federal por Morena. Y mire, es un tema realmente que hay que irse mucho más a fondo, pero como ven ustedes, datos duros nos falta, ¿no? Nos hace falta que también nos diga el diputado Vidal Llerenas, los senadores, la misma Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, con qué elementos cuentan, ¿no? Cuando se hace la acusación, deben tener los pelos de la burra en la mano y probar lo que se dice. Y a final de cuentas, hemos seguido escuchando palabras y palabras, pero no hay elementos de prueba que puedan llevar a Emilio Lozoya Austin ante un juez para que determine si es culpable o no de lo que se le acusa. Vámonos con el licenciado Fernando Vázquez Nájera, analista político y colaborador del periódico El Punto Crítico, a que nos haga su comentario. Fernando Vázquez, ¿cómo has estado? Bien, Eduardo. Saludo a ti y a tu público. Oye, la consulta ciudadana para elegir candidato de Morena, ¿qué comentarios nos tienes? Pues mira, es un asunto que realmente tiene que llamar la atención por dos aristas poco analizadas y dimensionadas. Una es que para un partido como Morena y para un presidente de ese partido que ha sido dos veces candidato a la presidencia y que nos ha dicho muchas veces que el Estado de Derecho en realidad es un Estado de chueco, realmente es lamentable que ese partido haga una simulación en su proceso para definir a los que son o los que serán sus candidatos en 2018. ¿Por qué digo que es una simulación? Porque el Consejo Nacional de este partido, de Morena, lo que avaló fue un procedimiento que en los hechos reales sí es para definir quién será su candidato, pero legalmente lo que establece es que son para elegir a los representantes y coordinadores de Morena en estados, distritos y ciudades. Porque como no estamos en un proceso de pre-campaña formalmente, esto podría ser tomado como actos anticipados de campaña. Por eso el PRD ayer, en la Ciudad de México, presentó una impugnación precisamente por considerar que están realizando actos anticipados de campaña. Pero esta no es una fórmula nueva, porque la otra arista es de que esto lo han probado con la candidata del Estado de México, Delfina, que ella se definió como candidata prácticamente un año antes de la contienda electoral. Es una triple simulación. Miren, por una parte, este proceso que hoy estamos conociendo, donde simplemente en la Ciudad de México se ve publicidad, entrevistas, incluso se realiza una encuesta para determinar entre cuatro aspirantes cuál sería el mejor candidato de Morena, eso, en la realidad, es un proceso de definición y eso es un acto anticipado de campaña. La segunda simulación va a ser cuando realmente los tiempos oficiales entre el periodo de pre-campaña y van a poner, como en el caso del FINA, un candidato sparring, un Juanito o una Juanita que sirva para simular que va a haber un proceso de contienda interna para usar los dineros oficiales, para usar los tiempos oficiales también, y seguir en campaña. Y la tercera simulación va a ser cuando llegue la campaña formal y entonces sí se despliegue toda la estructura propagandista, pero estos personajes, los candidatos de Morena, ya habrán tenido por lo menos 6 meses de campaña. Esa es una lógica que también hay que reconocerlo, pues la encabeza su presidente, ¿no? Sí, que es como normalmente se ha manejado, ¿no? Y los demás partidos, aprovechando esta coyuntura de la ley y de las reglas que han fijado en el INE, ¿no pueden hacer lo mismo? El que más lo está haciendo, digámoslo así, son los precandidatos del PAN a la presidencia. Uh-huh. Y el que, digamos, juega más en esa línea es el gobernador de Puebla. Sí, Moreno Valle, ¿no? Que ha comprado y pagado espacios por todos lados y se está promocionando, y se preguntaría uno, ¿de dónde saca tanto dinero? Esa es una de las preguntas. La otra es, ¿qué no el propósito de un partido como Morena es hacer las cosas diferentes? No, y además poner... hacer la simulación, ¿no? Poner el ejemplo, ¿no? el ejemplo de ética, de valores morales, de pues responsabilidad sobre todo, ¿no? Pongamos una situación, Eduardo. Uh-huh. Digamos que estos aspirantes, precandidatos, que no se llaman así ahorita, me refiero a Claudia Sheinbaum, a Monreal, a Martí Batres, a el senador Mario Delgado. Que estos dos últimos ya están prácticamente descartados, ¿no? Uno de ellos será el candidato, uh-huh, o la candidata, digámoslo así. Pero después el resto va a ser candidato a algo más, a senador, a senadora, a diputado federal, ¿no? Sí, porque y luego aplica, se venden carotas también, ¿no? Y esto de los actos anticipados de campaña aplicará para todos ellos, Eduardo, porque todos van a ser candidatos y todos, claro, ganen o pierdan en este momento, están haciendo actos anticipados de campaña, promocionando su imagen, su personalidad, sus ideas, ¿sí? Y eso es precisamente no tener piso parejo, lo que tanto demandan ellos. Pues así normalmente lo hacen, ¿no? Tuercen las leyes, las normas para beneficio propio y no tienen altura de miras como para ver por las necesidades y la realidad de nuestro país. Te agradezco muchísimo, Fernando Vázquez Nájera, analista político y colaborador del periódico El Punto Crítico, tus comentarios siempre puntuales. Gracias, Eduardo, y gracias a tu audiencia. Pues así es como se van presentando las cosas. Le recomiendo que siga el periódico El Punto Crítico. Lo puede encontrar en www.elpuntocritico.com. El día de hoy la portada dice inicia desbandada en el PRD. Por lo pronto, tres diputados han renunciado en esta semana para integrarse al partido Morena, que dirige Andrés Manuel López Obrador, y dicen que se podría incrementar la cifra a más de 10 legisladores. La información completa la encuentra en www.elpuntocritico.com. Soy Eduardo Ramos Fuster. Sígame a través de Twitter, @RamosFuster. Me hace usted sus comentarios, puede hacerme sus denuncias, las investigamos, las hacemos propias, las damos a conocer a través de estos espacios. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, lo invito a que me siga el día de mañana por esta misma frecuencia. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Tin Tops, Los Locos del Ritmo, Rocking Devils y Los Critters. 25, 26 y 27 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. Mi nombre es Manicruz Sánchez Rangel. Mi hijo llegó aquí por dos abscesos cerebrales. Traía un dolor que lo dejaba pues hasta ciego. Ahora, en Guanajuato, nuestros niños están protegidos gracias a la construcción y equipamiento del Hospital Pediátrico de León. Conoce más en www.gov.mx/salud. Sale bien mi hijo de la operación, pues yo estoy bien agradecida con el hospital, con el personal. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. XAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre la conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. La extensión marítima de México, todo un reto para rescatar una vida. En la Secretaría de Marina contamos con un gran entrenamiento, un equipo más preparado, tecnología de punta y la flota más moderna que nos permiten hoy buscar y rescatar lo más importante para nosotros, tu vida. Para reportar una emergencia en la mar, marca 01800 Marina 1. Todo por la vida, la Marina cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República.